puede más que la distancia. Te aprecio tan perfecta que no puedo dejar de mirarte por tan solo un instante. Tus ojos, tu sonrisa y el sonido de tu voz pueden alegrarme o destrozarme con solo escucharte. Siento tanta intriga que te quiero conocer.